La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el espacio radial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lo realizamos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. Nuestras vías de comunicación son a través del mail elpuente@sociales.ua.ar, en Facebook www.facebook.com/elpuenteradio y en Twitter @elpuenteradio. Hoy seguiremos hablando sobre sexualidad y juventud, junto a compañeros de Jóvenes por la Diversidad. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y estamos en compañía, como decíamos, de Leonardo Lamata Triviño y Blas de Viens del grupo Jóvenes por la Diversidad. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, hoy el tema de hoy es jóvenes y sexualidad, tema que ya comenzamos a abordar el martes en el Puente. Y bueno, la idea es enfocarnos hoy, como hacemos en el Puente, desde la postura de las organizaciones sociales que trabajan estas temáticas. Bueno, primero les pedimos, chicos, si nos pueden contar un poco qué es Jóvenes por la Diversidad. Bueno, antes que nada, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Jóvenes por la Diversidad surge como un espacio hace ya bastante tiempo, en realidad. Surge en 2006 aproximadamente, a partir de una inquietud que tuvieron un par de compañeros, ¿no? Allá por Morón, principalmente, en donde no se sentían identificados en ningún espacio, no se sentían reconocidos de alguna forma. Si bien hay una historia de la militancia LGBT, de bastantes grupos que accionaron y pidieron por los derechos, no se sentían representados desde su lugar de pertenencia, nosotros siendo del conurbano, como no se trataba el tema de la sexualidad en nuestros barrios. Ajá. Por las problemáticas que nos cruzaban, cuestiones, no sé, de clase social, de distancia, de territorio. Parecía que todo confluía en la capital federal, siempre parecía ser que la capital federal era el centro de todas las noticias, entonces queríamos generar algo desde nuestros lugares de pertenencia, que eran los barrios del conurbano. Uh-huh. En principio, cuando surge la organización, en Morón, por un par de compañeros, lo que proponen es empezarse a juntar y pensar qué se puede hacer o discutir respecto a la sexualidad. Si bien notamos que hubo un cambio muy fuerte en cuanto al debate que se da hoy en día por los derechos LGBT, por la sexualidad, educación sexual integral y otros temas más, hubo una bisagra muy fuerte en los últimos años. Y si hacemos una cuenta un poco para atrás, no era tan así en otras épocas. Comenzamos al principio haciendo pequeños espacios de reunión, espacios de reflexión, como para que se acerquen pibes y pibas, a debatir, que te encuentren un espacio de sociabilización, de contención también. Venían chicos que, si bien se reconocían como gays o lesbianas o travestis o trans, buscaban, no sé, con quién compartir experiencias, hacer amigos, de alguna forma también para terminar ese proceso de aceptación en el cual estaban, de su sexualidad, o buscaba un espacio de participación también, ganas de accionar, de involucrarse. Así surge el espacio. Empezamos juntándonos en Morón, en un espacio que nos prestó la Municipalidad de Morón en su momento, bajo la gestión de Martín Sabatella. Uh-huh. Ahí empezamos a ver qué podíamos hacer, porque nosotros venimos de un espacio que no teníamos así como una experiencia militante previa, no venimos de un espacio académico ni con fundamentos así como más teóricos, más desde una institución educativa, sino que teníamos simplemente la inquietud de querer hacer algo. Bien. Comenzamos por pequeñas actividades, bueno, reuniones, cines, debates en los barrios, como para implantar el debate directamente con la gente. Uh-huh. Queríamos que estos temas lleguen directamente a la población, que en la población se dé el debate y la incomodidad de, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué vienen a hablar, chicos gays, lesbianas? ¿Qué me están diciendo? Uh-huh. Queríamos que llegue a la doña Rosa del barrio. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos con Cines Debate, que era como una actividad bastante simple de hacer, bastante también convocativa. Llamaba mucho la atención a los vecinos y siempre se prendían a discutir cosas que les incomodaban, reconocían ciertas cuestiones que tenían arraigadas de la educación que ellos tuvieron, la gente grande, ¿no?, en su momento. Mismo después el municipio de Morón en su momento nos llamó a otras propuestas, a actividades de promoción. Nos invitaron en 2007, habrá sido 2008, a la mesa de concertación juvenil, la cual integrábamos en conjunto con otras organizaciones juveniles y sociales, grupos de Boy Scouts, espacios de participación político-partidarias también. Uh-huh. La primera actividad que surgió de esa mesa fue la actividad de Morón Noche, que fue una campaña de prevención en cuestiones de juventud. Se hablaba de diferentes temas como consumo responsable, drogas, salud sexual, uh-huh, discriminación por orientación sexual. Bueno, y así fue como el comienzo de la organización. Después empezamos a tener otro tipo de planteos. Empezamos más a interpelar a los estados locales también para que generen políticas públicas de inclusión. Bueno, y llegamos a donde estamos hoy en día. Qué bueno. Bien. Bueno, entonces, ahora seguimos hablando ya con Blas y Leonardo de Jóvenes por la Diversidad. Enseguida continuamos en el puente con el tema Jóvenes y Sexualidad. Cuando usas preservativo, dicen que le quita la sensibilidad al hombre. Va. Una amiga me contó que dice que cuando era chica y empezó a tener relaciones, le dijeron que por tener este sexo oral, ella se podía quedar embarazada. Dicen que si te masturbas mucho te salen pelos en las manos, ¿viste? O que se te cae duro, algo así. Sí. Quizás los hombres tienen más necesidad de masturbarse que las mujeres. Los mitos no son verdades. En la primera relación sexual se puede producir un embarazo. Durante la menstruación también. No existen días seguros para no cuidarse. El preservativo no quita sensibilidad. Masturbarse no llena las manos de pelos, ni la cara de granitos, ni uno se vuelve loco. Por tener relaciones sexuales no te cambia la forma del cuerpo. Estos son algunos de los mitos que muchos adolescentes sostienen y esto no les permite cuidarse correctamente en todas las relaciones sexuales. Teníamos una amiga también, una compañera que el año pasado se embarazó. Ella se había quedado embarazada del novio. Quedó embarazada la primera vez. O sea, ella creyó que no iba a quedar embarazada y quedó embarazada igual. A la hora de tener sexo no hay que creer en los mitos, no le tenemos que dar bola a los mitos, porque lo único que va a hacer, o sea, es generar confusión, miedo en nosotros, y encima podemos cometer un error que nos puede costar un embarazo o alguna enfermedad que no queramos tener. Bueno, escuchábamos recién algunas voces de jóvenes, justamente, adolescentes, hablando sobre sexualidad. En el trabajo que tienen ustedes, ¿cuánto hay, no solo de mitos, sino quizás de ciertos reparos para conversar con otras personas sobre sexualidad y también cómo piensan ustedes ayudar a personas para tratar este tipo de temas? Bueno, justamente tabúes hay muchísimos en la sociedad, han sido impuestos históricamente y todo lo que siempre se trataba sobre sexualidad quedaba relegado, era lo que se hacía entre cuatro paredes, era lo privado, de lo que no se tenía que hablar, y esto se transmitió siempre también por la familia principalmente, uh-huh, por la, bueno, a través de la religión, las iglesias, la escuela también, eran temas que no se hablaban. Entonces es muy difícil de construir una forma de pensar que tiene tanto tiempo justamente de haber sido instalada. Uh-huh. Recién se están dando estos debates a partir de visibilidades que se están dando en los medios de comunicación, programas o espacios que empiezan a hablar del tema, implantan el debate y eso hace que llegue más a la gente. En 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral y hasta el día de hoy se sigue luchando todavía por implementarla. Claro. Pero ¿cómo hacemos que eso llegue a la base, a cada hogar del país? Uh-huh. Nos hemos encontrado con un montón de situaciones de que, no sé, los chicos que se acercaban a participar de actividades y todos tienen diferentes creencias o temores de cómo manejarse con su sexualidad, el momento de tener relaciones, de tener vínculos afectivos con otros, de que te vean. hay todavía un montón de cuestiones que se cree que tienen que estar escondidas, no se viven libremente todavía. Claro, además justamente este ocultamiento, esta forma que comienza a circular casi clandestinamente estas primeras inquietudes con respecto al sexo, también generan un poco este tipo de mitos y falsas ideas que tienen una historia bastante amplia también, ¿no? Y uno pensaría que quizás jóvenes en el año 2013 no se les puede cruzar este tipo de ideas que escuchábamos en el audio. Pero por supuesto, mira, hay un del audio que escuchamos recién, hay uno de los testimonios que me resonó mucho, que es el de una chica que decía que los varones tienen más necesidad de masturbarse que las mujeres. Y eso en realidad me parece que viene por una cuestión de un pensamiento machista que tenemos en nuestra sociedad, en la cual a la mujer se la relega a una situación, a un lugar más pasivo, ¿no?, en la sociedad, en donde se relega al ámbito privado, al hogar, la mujer se ocupa de la casa, de los nenes, no tiene deseos ni motivaciones propias. Entonces se implanta la figura de que el hombre es el agresivo, es el que toma la iniciativa. Se los pone en diferencia de poder, en diferencia de poderes. Es una inequidad muy fuerte que hay. Entonces pareciera ser, a través de esto, que surgen muchos mitos, que la mujer no se masturba, que no tiene deseos como el hombre, y la mujer tiene deseos como cualquier persona, no importa su sexualidad, su orientación sexual, su género, pero son cuestiones que... ¿Y cómo trabajan ustedes sobre estos temas, ¿no? O sea, vienen por ahí, ya que se acerquen a este tipo de espacios, algunos jóvenes ya debe ser complicado, ¿no? O sea, ya cuesta que se acerquen por propia iniciativa, e incluso cuando llegan, ¿cómo comienzan a tratar el tema ustedes? Y yo entiendo que es complicado y simple a la vez, porque lo que hay que hacer para empezar a hablar del tema es justamente no callarse, mencionarlo, plantar el debate. ¿De qué forma se hace? Y bueno, nosotros hemos hecho bastantes acciones al respecto, ya sea desde talleres que damos en escuelas o en espacios comunitarios con diferentes organizaciones, o campañas de comunicación. Por ejemplo, no sé, lo que nos hemos encontrado al dar charlas en escuelas es que hay docentes, por ejemplo, tanto docentes, padres y alumnos mismos también, chicos de nuestra edad, que nos dicen, pero a vos te parece que ese tema es como para hablarlo ahora, y chicos, no sé si es algo apropiado. Y hay otros que dicen, no, sí, me parece que es algo que hay que hablar porque a mí me pasa esto. Nos encontramos con voces muy distintas. O por ejemplo también cuando hicimos una campaña que se llama Brown Noche, la hicimos con unos compañeros que nos invitaron del, por ejemplo, de la Juventud del Nuevo Encuentro y de algunos espacios también de universidades. Consistía en generar una campaña de difusión nocturna. Nos plantábamos en una esquina, en un lugar de diversión nocturna donde se concentran boliches y bares, que es donde sabemos que van los chicos a divertirse a la noche, y entregamos material, un folleto con información que nosotros consideramos pertinente que los pibes reflexionaran en su momento. Hicimos una salida que fue para hablar sobre el aborto y sobre la diversidad sexual, específicamente. Y se nos acercaban chicas que, sí, a mí me parece bien lo que estás haciendo, pero no sé si lo mencionaría mucho, porque, por ejemplo, yo no sé cómo explicarle a mi hermano, ¿y qué le digo entonces? ¿Qué le digo? Una pregunta que surge muy muy a menudo es, bueno, ¿y cómo le explico esto a un chico? ¿Cómo se lo digo? Claro. Vos decís con respecto a el aborto, básicamente. Y el aborto y también la sexualidad. La sexualidad, la diversidad sexual en toda su amplitud. Lo que tiene que ver con orientación sexual, con relaciones sexuales. Son diferentes temas, pero que tienen el mismo nivel de tabú. Entonces cuesta mucho romperlos. Y si bien la gente pareciera tener una aceptación al principio, tienen esa reticencia de... pero yo no sé cómo voy a tratar esto. No sé. Acepta, pero con reparos. Acepta con reparos. Es como que es un tema delicado, ¿eh? Yo no sé cómo lo hablaría. Sí. Eso es complicado, sí. Sí. O habla, pero yo prefiero no escucharlo. Claro, o habla, pero espera que se vayan los nenes. Claro, sí, sí. Y, por ejemplo, ¿con qué jóvenes de qué edades comienzan a hablar ustedes? O sea, cuando van a escuelas, más o menos en qué grado. Cuando vamos a escuelas, por ejemplo, nos gusta más manejarnos con secundarios, tal vez, porque es el momento en la adolescencia en la cual los chicos están recibiendo una cantidad enorme de información, la cual están procesando, y es el momento en el que están más abiertos al debate y a replantearse también su propia identidad. Entonces encontramos que esto puede ser muy, muy enriquecedor para ellos. Pueden tener opiniones muy diferentes y tal vez tienen un cambio de pensamiento que no se hubiesen imaginado. La adolescencia, a partir de los 12, 13 años, es cuando se empieza el niño o la niña a construir la sexualidad adulta como la conocemos nosotros. A partir de eso se genera lo que es la construcción de la orientación sexual, identidad de género, cómo se quiere expresar en cuanto al género, niveles de feminidad o masculinidad, y está bueno que tengan una mirada amplia, que vean varias posibilidades de ser, y que no se queden solamente con una idea acotada, porque también nosotros creemos que la sociedad hoy en día habla desde una posición muy heterocentrista, uh-huh. en donde asumimos que todo es heterosexual, claro. y no da la posibilidad a una diversidad. Claro, es lo normal. Es lo normal, claro, es lo que es lo normal, lo que, claro. lo que se atiene a las normas. Uh-huh. Claro. Lo que queremos un poco es romper con eso. Es tal vez no sé si la idea es justamente dar mucha información, pero implantar la duda. Claro. Generar la posibilidad de que otra persona se pueda replantear sus propios conocimientos, lo que creía que sabía, se lo replantee y piense en otras posibilidades. Claro. Iba a ser con que nada, es lo que planteamos en las escuelas principalmente con los chicos. Uh-huh. ¿Y cuáles son las reacciones que comienzan a tener? Digamos, quizás es la primera vez, ustedes uh-huh. son la primera voz que escuchan con respecto a sexualidad, porque quizás en la escuela, quizás hasta por piedad los dejaron entrar porque les dieron no sé qué, con ciertos problemas, y cuando entra quizás para los chicos es la primera voz, la primera vez que escuchan diversidad sexual, la primera vez que escuchan sexualidad, y cuáles son, cómo nos pueden reconstruir un poco esas experiencias. Uf, mira, cuántas experiencias te podría contar. Tendría que empezar aclarando una pequeña cosa que me parece pertinente como para entender desde dónde venimos. Uh-huh. Yo tengo 25 años y cuando hice en su momento la escuela primaria, lo que tuvimos de educación sexual, que era la única forma que podíamos llegar a escuchar esto, porque no había novelas o radios o películas que hablasen del tema. Uh-huh. O sea, diversidad sexual, orientación sexual o relaciones sexuales, no se hablaba en los medios grandes de comunicación. Claro. Lo podíamos escuchar tal vez en la escuela, pero ¿qué era lo que nosotros recibíamos de educación sexual? El folletito de Head and Shoulders o de algún otro producto que venían y te decían, bueno, las chicas, la propaganda de las toallitas. Claro, las chicas van a menstruar. Claro, y nos separaban para decirnos, bueno, a las chicas les va a crecer el cuerpo, van a ser así, así, y tomen la toallita. A los chicos, bueno, va a empezar a hacer esto, su cuerpo va a empezar a hacer otras cosas, va a empezar a oler, van a empezar a tener ciertos deseos. Uh-huh. Y ahí se quedaba la educación sexual, muy acotada. No te hablaban de otras posibilidades, no te hablaban de afectividades, de vínculos. Fue bastante incompleta la que tuvimos nosotros. Uh-huh. La nueva camada de pibes, las nuevas generaciones que están hoy en día, reciben una cantidad muy grande de información. Lo que nosotros reconocemos es que los pibes de estos temas los escuchan todo el tiempo, en la calle, en el barrio, con los amigos, de la tele. El tema es cómo repiensan esto. Claro, o sea, ven. Quizás lo ven con la familia, ven una novela, un programa de televisión. Con la familia mismo, porque sí. Tampoco hay que ocultar mucho de que es una realidad de que en toda la familia está... sí, muchos nos cuentan, sí, porque mi hermano es gay, mi hermana es lesbiana, porque mi tío, bueno, mi tía es travesti, dicen. Uh-huh. Entonces, todas las familias tienen diferentes expresiones que se han dado. Uh-huh. Lo que se acostumbraba en otras épocas era, esas cuestiones eran, no, lo tapamos, de eso no se habla. Claro. Sí. Era como la vergüenza de la familia. Hoy en día lo sacan, lo visibilizan un poco más. Y cuando nosotros llegamos a hacer charlas en estos espacios educativos, nos encontramos con de todo. Desde el pibe que se levanta en el medio del curso y dice, sí, porque yo soy gay, quiero decirlo porque me parece que está bien y porque la discriminación no tiene cabida acá. Y los pibes te lo dicen en su lenguaje, con sus códigos, lo cual es muy copado. Es muy copado que los pibes se apropien un poco del tema también. Claro. Y también nos encontramos con... Si ya no son simples receptores pasivos, ¿no? Claro, es que venís a darle una clase más, así como la no, clase no, de geografía, no, no planteamos clase. Y les decís, claro. No podemos plantear una clase porque justamente es un conocimiento que tenemos todos. El tema es activarlo, apropiarse de ello. Y los pibes es lo que hacen hoy en día. Los pibes son sujetos activos de transformación. Y hay que implantarles en la cabeza eso. Mismo que los pibes que también dicen, no, porque a mí me parece que hablar de homosexualidad no está bueno, a mí no me caen bien, o sea, todo bien que vos haces con tu vida lo que quieras, pero a mí no me molestes. Uh-huh. También tienen esas opiniones, pero también hay que entender que es una conducta aprendida de padres que tuvieron una educación un poco más conservadora. Es un tema que cuesta mucho, va a llevar un tiempo de construir, pero de que se puede, se puede. Sí, aparte como decías vos, ¿no? Recién ahora está comenzando a ser una preocupación del Estado, hay unas primeras leyes... Que quizás está este desfasaje también en lo que es la ley que vos comentabas antes, ¿no? Dice, bueno, está bien, está la ley, están supuestamente los derechos, y de ahí a que esos derechos sean efectivos. Es otra cosa, echa la ley, echa la trampa, dice. Sí. Es impensado de acá a 10 años atrás, era impensado pensar que hoy íbamos a tener, no sé, implementación de educación sexual integral, ley de matrimonio igualitario, identidad de género, reconocimiento de hijos de familias homoparentales, uh-huh. y otras más, que hay un montón. Pensar que, no sé, lo que es el activismo LGBT acá en Argentina, que lleva tantos años, que en su momento se cortó con la dictadura militar, surge con algo tan básico como la necesidad de supervivencia, de pelear contra la violencia policial, los edictos policiales que criminalizaban criminalizaban nuestra forma de vivir la vida, de vivir la sexualidad. Y hoy en día tenemos todo esto. Hablando de 30 años. ¿No? 30, no, claro, no es mucho. Y federales, no hay que irnos tan atrás en el tiempo, sí. Claro. Uh-huh. Y hoy en día tenemos todos estos cambios que parece realmente increíble. Y todavía queda muchísimo por hacer. Porque como dije, Capital Federal es el centro urbano del país donde pareciera que confluye todo, pero uno se aleja un poco más, cruzas el Riachuelo, la General Paz, y la realidad en el conurbano cambia un poco más. Uh-huh. Y ni te digo si te vas a otra provincia en el interior. El año pasado tuvimos la oportunidad de viajar por un proyecto que estamos haciendo en cuanto a salud, a conocer unos compañeros que laburan en San Juan, un grupo de chicas travestis. Uh-huh. Y nos contaban que allá hasta hace 2 o 3 años no les permitían entrar al hospital público. Claro. O sea, la policía se les plantaba en la puerta y no las dejaban entrar, porque decían que iban a hacer quilombo, que venían a, no sé, hacer no sé qué cosa, algo ilegal, y que tampoco querían salir mucho las chicas de día, no querían dejarse ser vistas, porque la gente las miraba todavía, las mira mal. Entonces las realidades son diametralmente muy opuestas. Muy claro, opuestas, sí, incluso por ejemplo con la ley de educación sexual y procreación responsable, también que ya tiene unos años más, uh-huh, tampoco se logra implementar en el resto de las provincias y por ejemplo en algunos hospitales públicos no es posible conseguir preservativos u otros métodos anticonceptivos. En realidad no porque no hayan, porque no lleguen, sino que a veces porque son no los mismos, pero a veces son los mismos médicos, profesionales de salud los que te dicen, no, mira, hay, pero no te doy. Digamos, o sea, hay, pero vení con tu mamá, porque sí, sos claro, pibe. Por ejemplo, con los menores también está, uh-huh, todavía esa cuestión que han comentado en otros programas también, que bueno, sí, podés acceder a los preservativos, pero únicamente si venís con un mayor. Y bueno, justamente voy solo para no tener que claro. ir. Entonces no tienen en cuenta esas cuestiones, más en el pibe, no piensan en la juventud que está justamente descubriendo su sexualidad, que todavía tiene un montón de cosas que procesar y lo está haciendo solo. Entonces es también una falta médica. Hay que todavía transformar mucho hacia adentro de la salud. Uh-huh. En varios ámbitos hay que transformar un montón de cosas, pero por suerte se están dando varios cambios. Ya tener espacios institucionales desde el Estado que impulsen el tema de diversidad es fuertísimo. Uh-huh. Muy reconocible. Bien, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Bárbaro? Ahora, ¿les parece? Así que vamos a escuchar un tema de Capanga, Desearía. Buenísimo. Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido, pero no se busca. Desearía tanto que me fuera. Me daba sola con la vida, no llegaba yo. El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas. Continuamos en El Puente hablando de juventud y sexualidad. Bueno, el martes estuvimos hablando sobre la sexualidad y su relación con la religión. Estuvimos en compañía de los investigadores Daniel Jones y Mariela Mosqueira. Y bueno, hoy queríamos tener la mirada del grupo Cristianos y Cristianas GLTV de Argentina, SEGLA, y estamos en comunicación telefónica con su fundador, Marcelo Sáenz. Hola Marcelo, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por darnos la oportunidad de hablar con... No, por favor, gracias a vos por participar, Marcelo. Bueno, primero te quería pedir si me podías contar cómo se forma el grupo y, bueno, por quién está compuesto. Bueno, mira, este grupo se forma ya hace 11 años, un poco como resultado de mi propia historia personal. O sea, yo me crié, por decir así, en el contexto de una iglesia evangélica, familia evangélica, uh-huh. Y sufrí, al descubrir mi sexualidad, que estaba, digamos, por fuera de la norma, claro. Sufrí muchísimo porque dentro de la mayoría de las iglesias, también dentro de la iglesia católica, digamos, el mensaje para las personas de una orientación sexual diferente es muy duro. Uh-huh. Digamos, a ellos hacen referencia, te inculcan que la Biblia lo condena, que no hay ninguna manera de poder vivir la sexualidad de una forma sana o compatible con la fe, y eso a muchos cristianos, y me refiero en general, católicos, evangélicos, le genera, situaciones muy complicadas, porque sienten culpa, sienten que están haciendo algo malo. Algunos, los que somos o fuimos o son más vulnerables, experimentan angustia, un sufrimiento que a veces es muy intenso, claro. Se prolonga. Y bueno, yo pude liberarme de eso, tengo una historia para contar, pero pude liberarme de eso, pude comprender que en realidad no es así, que la Biblia, que es lo que hacen referencia generalmente, en realidad no habla de homosexualidad, habla, uh-huh, de ciertas conductas sexuales, uh-huh, o entre personas del mismo sexo, pero que no son conductas entre personas que se respetan y se aman o tienen conductas responsables de sexo, sino, digamos, conductas características sobre todo de la antigüedad, de opresión, de abuso, de violación, conductas de pederásticas, claro, que, bueno, que eran comunes en la época que se escribió el Nuevo Testamento, ¿no? Uh-huh. Bueno, en base a eso y en base a esa experiencia liberadora que tuve yo, en lo personal, porque me tocó vivir un tiempo en Estados Unidos y justamente ahí encontré que ya había otra mirada del tema, cuando volví, bueno, lo que sentí fue la necesidad de ayudar a otros, ¿no? Claro, perfecto. Y comenzamos. El trabajo nuestro es ayudar a gente que padece mucho el discurso homofóbico de las iglesias. Bien. Marcelo, como te decía, el martes estuvimos hablando con los investigadores de la facultad, Daniel Jones y Mariela Mosqueira, y bueno, ellos también nos daban su opinión. Te invito a escuchar el audio y me das, dale, la tuya. Dale, sí. Hay una contención, digamos. Por supuesto, todo el tiempo se trata de, entre comillas, reencauzar a ese, ajá, sujeto a lo que sería el canon bíblico de vida. Pero no hay una expulsión. Lo que sí siempre sucede es que desde la iglesia, desde la institución, se piensa la etapa juvenil como una etapa de riesgo, donde el joven elige, digamos, seguir perteneciendo a esa religión, a su pertenencia religiosa heredada familiarmente, porque esta es la primera generación de evangélicos nacidos de padres evangélicos, porque la mayoría son conversos en la Argentina, ajá, pero esta es la primera generación, los chicos de 18 a 29 años son la primera generación de aquellos primeros conversos de los años 80. Entonces la iglesia se prepara y también se heterogeneiza, digamos, los distintos espacios de socialización donde estos temas se hablan, donde la sexualidad aparece como, digamos, ligada al placer, ¿no?, a la represión o a la culpa. Hay todo un trabajo de la iglesia de adaptarse a los tiempos, tocar los temas y ofrecer la santidad o la castidad como un estilo radical de vida, ¿no? Bien, Marcelo, bueno, escuchábamos esta opinión de Mariela Mosqueira, ¿no? Que nos decía que si bien muchas iglesias evangélicas tienden a intentar incluir a estas personas, lo hacen con una suerte de a cambio de reencauzarlos. ¿A vos te parece, qué opinas con respecto a esto que planteaba Mariela? Habría que ver a qué se refiere con reencauzarlos. Sí. Un poco por lo que acabo de escuchar, digamos, la posición de ella es que, bueno, que la iglesia tiene, digamos, alguna forma de aliento para que la persona homosexual no se sienta mal. Uh-huh. Esa es la impresión que me dio. Claro. ¿Y cuál es la experiencia, digamos, en base a tu experiencia? Todo lo contrario. O sea, la persona homosexual en la iglesia se siente que está totalmente presionada por una enseñanza que ellos no la van a decir en la radio o no la van a decir públicamente, que es que la homosexualidad es incompatible con la fe, y al punto también que en muchas iglesias lo que te dicen es que si vos vivís de acuerdo a tu orientación sexual en la vida práctica, sí, lo que te, digamos, vas a terminar en el infierno, ¿no? Para quienes creen en el infierno. Pero ese discurso, eso que se escucha desde los púlpitos de las iglesias, hace mucho, mucho daño a la persona homosexual, porque su realidad es una realidad que parece incomprensible para los que la transmiten tal cosa. No tienen ni siquiera conocimiento o se pueden poner en el lugar de la persona homosexual, y sobre todo cuando es una persona joven. Una persona joven que no tiene referentes y que, bueno, escucha eso y se siente terriblemente mal, porque aparte muchas veces ni se anima a expresarlo por, claro, temor a ser rechazado, bueno, por temor a ser incomprendido, ¿no? Claro, hay una autorrepresión, sí, que se construye en base a la represión que crea la propia institución. Que crea la propia institución, pero hay una cosa mucho más peligrosa, que no sé si lo que la persona que hablaba estaba en todo caso sugiriendo, que lo peligroso es que en el discurso de las iglesias también se habla de una, digamos, de un reacomodamiento de la sexualidad, uh-huh, o de reencauzamiento, lo cual se suele entender, y en realidad es lo que ellos quieren decir, que la persona tiene que dejar de ser homosexual y procurar, a través de la fe, de la oración y algunas terapias que proponen algunas de estas iglesias, de convertirse en heterosexual, lo cual es imposible, porque la sexualidad es algo que no se elige y que cuando uno lo tiene o lo descubre, haya nacido así o la haya adquirido en los primeros años de la vida, es fija. Bien. No se puede cambiar, ¿no? Y estos grupos evangélicos insisten en que se puede dejar de ser homosexual, lo cual no es cierto, y lo cual produce mucho daño. Por eso dije, es muy peligroso, porque los chicos o la gente que sigue o que cree, digamos, esto que le proponen, pone toda su fe, toda su fuerza, porque claro, el homosexual evangélico o cristiano no se acepta a sí mismo, o sea, no se acepta porque se siente mal consigo mismo por lo que le han dicho. Perfecto. Bueno, pone toda su fuerza en eso de querer cambiar, pasa el tiempo, se da cuenta que eso es imposible, trata de ocultarlo porque nadie quiere confesar lo que supuestamente sería un fracaso, y el daño es mucho peor, ¿no? Y estos grupos que tratan de curar, entre comillas, homosexuales, están con mucha fuerza en Latinoamérica, porque en Estados Unidos, en Europa, ya nadie les cree, o sea, han perdido total crédito. Bien, bien, Marcelo, te agradezco mucho por tu comentario. Te pido si nos decís cómo se pueden contactar aquellos quienes están interesados con Seguir la Argentina. Bueno, yo diría a través de la página web, uh-huh, donde también pueden informarse. Es importante que la gente también entienda que Sigla no es una iglesia, porque a veces nos pregunta, ¿ustedes son una iglesia gay? No, nosotros somos un grupo que trabajamos para ayudar a gays y lesbianas que tienen una fe cristiana, católicos y evangélicos. Ahí no tenemos diferencia, es una mirada ecuménica. Y, bueno, si se contactan siempre van a recibir de parte de nuestro apoyo. Y también te quiero decir algo, que trabajamos con el apoyo de iglesias históricas de Argentina, uh-huh. como son las iglesias metodistas, las iglesias luteranas, que son iglesias protestantes que aceptan el tema de la diversidad sexual, ¿no? Y la página web, así no me extiendo, es www.segla-argentina.com.ar. Y si no, buscando en el buscador Segla nos van a encontrar. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo Sáenz, de Cristianos y Cristianas GLTV en Argentina. No, muchas gracias por comunicarse. Y ojalá haya gente que le podamos ser útil. Muchas gracias. Chao, hasta luego. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Bueno, continuamos en compañía de Leonardo La Mata Triviño y Blas de Viens, del grupo Jóvenes por la Diversidad. Bueno, ¿qué les pareció la conversación de recién? Y bastante interesante porque hay un montón de cuestiones que en las cuales, primero que nada, acuerdo con lo que decía Marcelo, que se puede tener una expresión sexual, afectiva, distinta a la heterosexual, y también profesar la fe que uno siente. Eso no hay ningún inconveniente con eso, no debería por qué haberlo, pero siempre nos imponen socialmente que hay normas a las cuales acatarse. Entonces, en donde uno no obedece esas normas, queda excluido, queda por fuera de un sistema. Y eso lo entiendo yo tal vez como una forma de violencia. A muchos chicos les ha pasado de, justamente por desobedecer ese mandato, esa forma en que se debiera ser la correcta, se ven expulsados violentamente de sus casas. Le pasó a una amiga muy, muy cercana a mía, que de hecho del mismo barrio, fuimos a la escuela juntos, que cuando le dijo, que tampoco le dijo, porque tenía tanto miedo de decirle a la mamá que era lesbiana, que no se lo comunicó en ningún momento, se enteró cuando encontró una carta de la novia y se armó un escándalo muy grande. La echó de la casa, le tiró, o sea, son cuestiones que suenan, parecieran muy extremas hoy en día, y uno dice, ah, pero hoy en día ya se habla de eso y no hay problema. Es verdad, hubo muchos avances a niveles grandes, comunicacionales, pero siguen habiendo todavía casos pequeños donde todavía la gente no sabe cómo reaccionar al respecto. A mi amiga la echaron de la casa, se tuvo que ir a vivir sola mucho tiempo, a la casa de la novia. Después hubo un momento en el cual la madre como que la aceptó de nuevo en la casa, pero bajo ciertas reglas. Ajá. Que no hablara del tema, que no lo mencionara, que no se le notase mucho, claro. Porque ese es el problema. Esa cosa que no se note. Esa cosa que no se te note, porque sí. Porque tenés que ser mujer, no se te tiene que notar otra cosa que no sea mujer. Claro. Lo mismo con los varones. Suelen decir, bueno, pero se te nota mucho, ¿no? ¿No puedes hacer que se te note un poquito menos? ¿Qué significa eso? ¿Que se te note, que no se te note? ¿Cuál? ¿Y en dónde? ¿Y por qué razón incomoda? ¿Qué mal hace que una persona tenga modismos también diferentes? Justamente porque hay toda una cuestión de reglas, normas enseñadas que nos dicen qué modelo de varón ser y qué modelo de mujer ser. Y claramente varón homosexual no es un modelo a seguir. Sí, que viene ya desde los juguetes, sí, los pañales, desde los juguetes, ¿sabes? El delantal rosa, el delantal sí, celeste, claro. Que los nenes. Eso hace todo a la cuestión de género. Los códigos que se implementan para varones y para mujeres. Uh-huh. Y la sexualidad no escapa a ello, para nada. Claro. ¿Y a ustedes les pasó, por ejemplo, de tener esta cuestión, que se haya metido la cuestión religiosa en el medio? ¿Han visto cómo la trabajan también, no? O sea, acá Marcelo nos contaba, bueno, también está la gente que se acerca y que viene con una inquietud, y ustedes les, quizás se lo han mencionado, han visto casos así. Sí, muchas familias, y diría que es el principal de los motivos de que un chico se siente rechazado por su grupo familiar, es porque la cuestión del peso moral entra por la religión. Uh-huh. No se animan a contárselo a los padres o a los hermanos por ese motivo, porque van a decir que hice mal, Dios, que uh-huh. cómo me castigaste, ¿no? Entonces, lo principal que nosotros intentamos hacer cuando un chico viene en esa situación es simplemente que tenga un espacio de contención, un lugar donde él se sienta cómodo y tranquilo, donde pueda expresarse libremente. Uh-huh. No damos instrucciones de, bueno, andá y decirle a tu papá, decirle a tu mamá de esta forma. Claro. Porque me parece que no hay un manual de paso a paso cómo hacer. Uh-huh. Uno va conociéndose a sí mismo y va descubriendo también cómo tratar con la familia. Uno le hace frente a esas situaciones. El tema es que para eso necesita tener herramientas para estar bien anímicamente. Claro. Lo principal que tiene que tener un chico o una chica que está en adolescencia o creciendo, descubriendo su sexualidad, es sentirse tranquilo de que tiene gente en la que apoyarse, gente en que confiar, un buen grupo de amigos, grupo de compañeros de la escuela, o un hermano, piola que sea alguien con quien hablar. Sobre todo lo de la familia, ¿no? Que son como nuestras columnas a las que siempre vamos y evocamos, digamos, para sostenernos en todas las situaciones de la vida, más que nada. Claro. Si uno no tiene el apoyo de su familia, no va a llegar muy lejos en la vida, porque te lo dice, bueno, te lo puede decir cualquier profesional que trabaje, lo terapéutico, un psicólogo, que la familia es la base de las emociones de una persona. Si no tenés esa base bien bien armada, difícilmente vas a poder superar otras cosas en la vida. ¿A ustedes les pasó que hayan tenido, por ejemplo, pedidos por parte de familiares? O sea, pasan muchas veces padres que piden ayuda para ver cómo manejar esa situación, o sea... No nos ha ocurrido todavía, justamente porque no llega la información o la posibilidad de que un padre piense, una organización me puede ayudar a hablar de este tema. O sea, los padres no piensan en resolverlo solos, claro. o en hacerle frente solos a la situación, pero un padre por lo general no piensa en pedir ayuda a un tercero. Uh-huh. Así que no hemos tenido esa situación. Por supuesto que nosotros estamos siempre dispuestos a que si un pibe quiere sentir un apoyo emocional o moral como para ir a hablar con los padres, siempre se lo va a acompañar. Pero por lo general el padre es un poco reacio a que el tema pase a otros, a terceros. A pedir ayuda y que salga del círculo familiar también. Sí. Pero sí, las situaciones se dan totalmente. Uh-huh. El caso de una chica travesti de Lanús, una amiga también, que no se expresa libremente en la familia, porque de eso no se habla, y también el peso entra por la religión, porque es una perversión, piensan uh-huh. eso todavía. A pesar de que desde la ciencia se lo sacó del manual de enfermedades mentales, hay gente que piensa que todavía es como una desviación que tiene la persona, o tal vez no desviación, pero sí es una etapa, claro, entre comillas, que va a ser superada. Que va a ser superada, que en algún momento se le va a pasar, sí. Entonces esta chica en la casa es masculina todo el tiempo, se viste con ropa de hombre, y cuando se junta con las amigas, se viste de mujer, pero porque tampoco siente la libertad y la seguridad para hacerlo en su espacio más íntimo, que es la familia. Claro. Sí, en realidad lo que escuchábamos en el audio del uh-huh. martes, lo que decía, bueno, a veces las iglesias y otros espacios, también incluso a veces la propia familia, piensa la juventud como una etapa, bueno, que ya se va a pasar, que es algo temporario, claro, problemático. Uh-huh. Y bueno, ¿qué les parece a ustedes como jóvenes? Me parece que, primero que nada, vuelvo a la idea, el joven es un sujeto activo de transformación. Hay que desechar ya la idea del joven como alguien que está en una etapa complicada, que está expuesto a vulneraciones, que hay que protegerlo, hay que guiarlo, porque eso es muy, muy de patronato. O sea, nosotros ahora entendemos que el joven, el niño, es un sujeto de derechos. Entonces tiene derecho a experimentar, tiene derecho a la información, a construir una opinión propia. Entonces, ¿esto qué implica? Que el joven tiene que vivir las situaciones que le pasan, no hay que ocultárselas por temor a que le puedan hacer mal. Bien, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Sí, El tema de The Cure, Friday I'm in Love, ya que mañana es viernes, nos podemos preparar para enamorarnos. Totalmente, amor libre. Exacto. El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Bueno, continuamos en El Puente, hablando de juventud, sexualidad, se metió el tema religión en el medio. Y bueno, estamos junto a Leonardo Lamata y Blas de Viens, del grupo Jóvenes por la Diversidad. Bueno, si nos quieren contar las formas para contactarse con ustedes. Bueno, nos pueden contactar al correo electrónico jxd.contacto@gmail.com o nos pueden buscar en Facebook, el grupo que tenemos en Facebook, Jóvenes por la Diversidad. Y se van a enterar de las eventuales actividades que podemos hacer. Estamos planificando algo para más o menos dentro de un mes, una actividad por zona sur. O nos pueden dejar un mensaje, consultar, planificar algo para hacer en su barrio, puede ser. Todo es bienvenido. Claro, ustedes realizan actividades, contaban, en escuelas, también en hospitales. En escuelas, o sea, siempre articulando con alguna otra organización, institución o gente del barrio, porque creemos que el tema no tiene que quedar específicamente acotado a los gays, las lesbianas, las travestis, sino que hay que involucrarse con otros actores de la sociedad. Porque justamente es un tema que nos tiene que involucrar a todos y es un tema que nos compete a todos, nos afecta a todos. Claro. Tanto bien. Gays, lesbianas, travestis, transexuales, heterosexuales, lo que sea. Uh-huh. Es un tema de todos. Por eso siempre abocamos a relacionarnos y articular con todos quienes estén abiertos a la propuesta. Bien, perfecto. Y mayoritariamente, ¿de dónde vienen las propuestas de trabajo conjunto? Vienen mucho, por ejemplo, de espacios político-partidarios que tienen muchas ganas de visibilizar de este tema, de escuelas con temor, con sus temores y sus resguardos, pero tienen una necesidad de apertura al tema también. Con miedo por los padres. Miedo por los padres, porque lo que van a pensar los niños, pero los niños van a estar bien. Si los niños tienen información y contención, van a estar bien seguramente. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Realmente. Así que bueno, vamos cerrando ya el programa de hoy. Y bueno, nos encontramos la semana próxima para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.